Especial para marcha. Bueno, hoy estamos movilizándonos nuevamente a La Plata para tratar de tener una reunión con el ministro de Educación, Mario Porto, y poder hacer efectiva la promesa, no la promesa, sino el acta acuerdo que habíamos firmado en el mes de junio, de que para el primero de noviembre las distintas instancias de los bachilleratos populares íbamos a firmar convenios como para ir regulando nuestra situación, digamos. Esto no se cumplió hasta el día de la fecha y es por eso que estamos volviéndonos a movilizar el día de hoy.